Buenas noches, hermanos. La paz del Señor Jesús con todos ustedes. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de los miedos del cristiano. Los miedos del cristiano. Y como consecuencia, esta meditación tiene el nombre de Una paz sin perturbaciones. Una paz sin perturbaciones. Los miedos del cristiano. ¿Qué cosas son las que atemorizan? ¿Qué cosas son las que están continuamente doblegando al cristiano en todo su ser? Queremos brindar algunas herramientas para que nos ayuden a cómo vencer los miedos y cómo tener una paz en el Señor Jesús, una paz sin perturbaciones. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, también te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Bendigo tu nombre y digo amén a las canciones, a aquellas cosas que meditamos de profundo corazón, si estamos, Señor, en ti. Yo te ruego, Señor, que nuestras alabanzas sean cada vez más sinceras. Y en muchos casos he aprendido, Señor, que necesitamos estar libres de temor, libres de miedo, para que nuestra paz en ti glorifique verdaderamente al Señor Jesús. Y quiero esto, Señor, en la iglesia tuya, en cada uno de los hermanos que está hoy presente, y en todo, la verdad, que puedan escuchar esta meditación. Dirige, oh Señor Jesús, mi mente, mis labios, mi corazón, y también la atención, los oídos de mis hermanos, en todas partes, Señor Jesús. Ayúdanos en esto. En el nombre del Señor Jesús, líbranos de todo mal y de todo temores. Amén y amén. Miedos. ¿Cómo se gobierna al hombre? Al hombre se lo gobierna a través del miedo. O sea, voy a describir un poco al respecto. Esta meditación surgió de todas las cosas que me habían pasado durante el mes de diciembre y los primeros días de este mes. Han habido cambios en mi vida, hice un cambio de casa y todavía estoy como esperando el lugar donde el Señor quiera ponerme. Pero nunca imaginé que esta posición de estar sin casa o sin, por así decirlo, sin techo, y no que no lo tenga, la verdad, estoy residiendo en una casa. A lo que me refiero es que a veces las personas que están afuera estaban más preocupadas por mí de lo que puede estar yo. Gente cristiana y no cristiana. Y he escuchado a no cristianos decirme, pero ¿por qué no juntan un poco de dinero y se compran un lote y hace su casa? Y para no entrar mucho en el debate, llegué a una conclusión respecto de esto. Digo, ¿cómo son los miedos en las personas? Le digo, ¿para qué quiere construir una casa? ¿Para qué queremos construir una casa? Bueno, para tener un espacio, para dejarle algo para los hijos. Y no es suficiente mi vida, mi entrega, mi amor, mi estado, mi educación hacia mis hijos, hacia mi mujer. ¿Por qué querer ir a trabajar 12, 13, 15 horas por día, no estar con tu familia y empezar a construir cosas materiales, que si al menos alguien me dijese que comienza en un punto y termina en poco tiempo, hasta el día de la fecha se sabe que construir un edificio o una casa lleva toda la vida y encima termina sin terminarla, termina la vida sin terminar la parte material? ¿Para qué hacen eso? Bueno, y porque la vida, y comenzó con toda una tesis allí de argumentos, en la que básicamente tendría que decirle lo siguiente. ¿Saben? Le dije, bueno, y esto ayuda en cierta forma para argumentar a algunas personas. ¿Por qué las personas son motivadas a construir casas? ¿Sí? ¿De dónde salió esa disposición de que nosotros hemos nacido para construir una casa? Obviamente que uno empieza a pensar, será de la escuela, ya mi papá tiene una casa y me la inculcó a mí. ¿De dónde viene eso de que la vida consiste en construir una casa? Y cuidado, no puede ser una casa ni de paja ni de madera, tiene que ser de materiales, dice, ¿sí? Yo le voy a decir qué es lo que pasó realmente por sus mentes para que vayan a construir una casa de materiales. Yo te sé que cuando ustedes tenían 5 o 6 años, posiblemente, en la escuela le enseñaron el cuento de los tres cochinitos. ¿Conocen el cuento de los tres cochinitos? Sí, ¿verdad? Todo el mundo conoce el cuento de los tres cochinitos. Donde estaban tres cochinitos tranquilos y cada uno edificaba una casa y había un problema. ¿Sí? El problema es que el cerdito que construyó una casa de paja, había un lobo que vino, amenazó al cochinito y soplando le derribó la casa de paja, soplando también le derribó la casa que había hecho de madera y no le pudo derribar la casa que estaba hecha de materiales. Cuando a mí me dieron ese cuento a los 5 o 6 años, ¿cuál fue la conclusión? ¿Qué cochinito hay que ser? El que construye la casa de materiales. Tardé tantos años, y esto es verdad, tardé tantos años en luchar con eso. Yo he visto hasta documentales donde en zonas caribeñas, Puerto Rico, Cuba, Haití, las casas son realmente de paja. Y son hermosas las casas. He visto cosas que si uno traería ese formato, ese modelo acá, no, seguro que te van a decir, no, se te la va a volar con el viento. Y esas chozas están construidas en lugares donde están continuamente a base de lo que son los ciclones y de los huracanes, y resisten. ¿Cómo es posible? ¿Dónde fue? ¿En qué momento me inculcaron a mí que yo tengo que hacer esa vida? Y yo pensaba en los tres cochinitos y me llevó a mí a que esa era la vida. Con el tiempo, leyendo al Señor Jesucristo, escuchándole hablar a Él, mirad las aves de los cielos, que no construyen, no hacen molinos, y el Padre las alimenta. Mirad los lirios del campo, no hacen casa, sin embargo, ni se visten. ¿Qué es lo que el Señor Jesús estaba queriendo enseñar? Y empecé a descubrir que lo que verdaderamente, Señor, la doctrina de Jesucristo es aplacar los miedos, es librar a los hombres de esos miedos. ¿Cuál es el hombre, cuál es el miedo que lleva al hombre a construir? Porque existe un lobo feroz. ¿Y saben qué descubre el cristiano? Si es realmente cristiano, de que el lobo feroz no existe. Y si el lobo feroz no existe, ¿para qué se ponen a construir? ¿Entienden la moraleja? Nos han influenciado tanto con el miedo de que el lobo feroz existe, y ese lobo hoy en día es la situación, es el mundo, son los bancos, es la policía, son los militares, y nos disfrazaron de ese lobo feroz, y obviamente nosotros obligadamente queremos ese tipo de construcción. Fue fácil redactarlo, fue fácil decirlo, ¿verdad? Entra en las mentes. Pero no va a cambiar su posición mañana. ¿O sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14, 27. Y vamos a lo que yo considero una de las expresiones tan sencillas y tan difíciles de entender de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos la noche en que iba a ser, en la Pascua de esa noche, en Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe, que también es otra expresión de decir, no se perturbe, que significa no se trastornen, no pierdan el orden, no pierdan el juicio, no pierdan la razón, no pierdan la esencia de la vida. Eso es lo que Jesús le estaba pidiendo. ¿Por qué dijo el Señor Jesús esta expresión? Mi paz os doy, y otra cosa, yo no la doy como el mundo la da. Tratemos de analizar esto. Bueno, uno de los anhelos del cristiano es tener paz. ¿Quién quiere tener paz? queremos tener paz. El problema del cristiano es que confunde o se confunde en el hecho de que tener paz del Señor Jesús es vivir con tranquilidad sin preocupaciones para la carne. Ese es el problema. Muchos cristianos viven insatisfechos y perturbados. ¿Por qué? Porque solo buscan egoístamente su bienestar en este mundo antes que rendir su vida al Señor Jesús. Con esta meditación queremos que los cristianos aprendan cuál es, al menos mi intención, cuál es la verdadera paz y que no la confundan con la paz que el mundo la da. A su vez, la ausencia de paz, como recién hemos leído, provoca un trastorno en el orden. Pues no tener paz nos lleva a nosotros a perder el juicio y la razón, y eso es perjudicial porque nos lleva a cometer cosas raras, malas. ¿Por qué dijo el Señor, mi paz les doy y yo no se las doy como el mundo la da? ¿Qué significa o qué nos está enseñando el Señor con esta expresión registrada por el apóstol en Juan 14, 27? Pues bien, cuando el Señor dijo esto, fue extraño para los discípulos. Cuando Jesús dijo esta frase, fue extraño para los discípulos. ¿Por qué? Porque según Juan, esa noche de Pascua era un día de gran solemnidad y de celebración. Era una fiesta judía. Era un día de alegría. Los discípulos estaban con Jesús. Desde hacía 3 años que festejaban la Pascua con el Señor Jesús. Sin embargo, esa noche fue diferente. Los discípulos quizás estaban todavía pensando en lo que Jesús le había dicho días antes respecto del templo y de las señales del fin. Fue extraño también que durante la cena el Señor Jesús se levantara y lavara los pies de los discípulos. ¿Recuerdan? Fue extraño que conmovido en espíritu, dice la Escritura, le dijera a su discípulo, uno de ustedes me va a entregar. Todas estas cosas comenzó a perturbar el corazón de ellos, comenzó a atemorizarles a ellos. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, diciendo que pase lo que pase, es necesario que pase y que no debe haber perturbación ni cobardía, porque pase lo que pase, todo será para bien. Es una forma quizás de poder expresar esto que dijo el Señor. Y los discípulos vieron que posteriormente, después de esa noche, a las pocas horas, Jesús fue puesto delante de las autoridades religiosas. Jesús fue puesto delante de las autoridades gubernamentales. Y sin miedo y sin temor, el Señor Jesús sostuvo la voluntad de Dios. No doblegó su voluntad. Y fue asesinado o sufriendo. Pero resucitó en gloria. Y para gloria. Y los discípulos fueron testigos de esas cosas. Y se armaron de valor. Pablo escribe en Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso puedo decir que posteriormente los discípulos comprendieron con precisión estas palabras, mis pasos dejo y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque se sujetaron a la voluntad de Dios, siguiendo el propósito de Dios, eliminando el miedo carnal y el temor que infundían los gobiernos, las élites de control, las fuerzas religiosas, y actuaron como el Señor les había indicado, desafiando la autoridad religiosa, desafiando la autoridad gubernamental, siendo asesinados ellos de la misma manera en que lo fue el Señor Jesús. Pero dieron sus vidas, no por vivir en este mundo, sino por el Evangelio. Esto es algo muy difícil de ver en estos días. Porque la mayoría de los cristianos La mayoría de los cristianos viven con miedos, viven cobardemente, perturbados pensando en su carne, en sus posesiones, en cómo sobrevivir en este mundo. Y hasta las religiones cristianas se suman a ese miedo y expanden ese miedo sometiendo a los cristianos a la esclavitud del mundo, a la esclavitud del dinero y a la esclavitud de los gobiernos. Los cristianos deben saber que la iglesia primitiva, la iglesia que fundó el Señor, jamás se vinculó con los estados, jamás se vinculó con los emperadores o con los reyes de la época. Jamás la iglesia primitiva se vinculó con los gobiernos, por el contrario, lucharon, enfrentaron y tuvieron que soportar las persecuciones, inclusive las posteriores a la religión que formuló la religión católica, que surgió posteriormente y que quiso dominar a la iglesia y no pudo. Pero hoy en día las religiones cristianas, por miedo y cobardía, llaman e invitan a los gobernantes del mundo, a los ministros del mundo, muchos de ellos adúlteros, fornicarios, homicidas, corruptos y anticristianos, y los llaman para hablar y predicar o hacer proselitismo en los púlpitos de las congregaciones. Lamentablemente hoy, en las congregaciones se visten banderas de los gobiernos, se ven escudos y festejan a los genocidas que consideran próceres o héroes patrios. La religión en casi todas sus denominaciones, pentecostales, bautistas, anglicanos, metodistas, libres, se han hecho amigos del mundo, siguiendo la corriente de este mundo y están uniéndose ecuménicamente en una sola religión. Y lo hacen porque tienen miedo de enfrentarlos como los enfrentó el Señor Jesús. Y a nivel particular, me lleva inevitablemente a preguntarles a todos ustedes de manera personal, no como acosándoles, sino como llamándoles a sus pensamientos. ¿Tienen la paz del Señor en sus corazones o tienen la paz del mundo o la paz de las religiones? ¿Están perturbados en cómo vivir en el mundo? Yo he visto y veo cómo los cristianos se perturban y abandonan la fe, porque la cobardía los lleva a tomar malas decisiones, malos caminos, muchos de ellos a veces sin retorno. He visto a cristianos abandonar sus familias y la vida cristiana por querer tener un mejor trabajo, una mejor profesión, un mejor estatus. He visto a cristianos abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque han quedado viudos. Quedan viudos y van en busca de otra mujer, abandonando a los hijos. ¿Por qué? Porque los domina su carne. He visto a muchos cristianos abandonar las reuniones congregacionales y los ministerios por buscar un mejor trabajo, un sobrevivir, un bienestar en el mundo. Y viven rebotando de congregación en congregación, criticando a los demás y no haciendo nada, sino solamente van engañando con ese pseudo evangelio carnal a otros. ¿Ven hacia dónde los llevan los miedos? Hoy veo a muchos cristianos gobernados por el miedo. Por eso le pregunto, ¿a qué le temen? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Tienen miedo a perder sus cosas, su casa, su vehículo, su comodidad? ¿Miedo a perder el trabajo? ¿A no poder alimentar a sus seres queridos? ¿Tienen miedo de enfermar y morir? Hay miedos mayores a esto. Hay miedos mayores a esto. Jesús dijo, Mateo 10:28, pido que abran sus Biblias, hermanos, por favor. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temerle más. Ese es el que verdaderamente debería generar miedo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que los miedos nos controlen y nos gobiernen? ¿Quién les ha puesto a pensar en la carne? Es la verdadera pregunta. ¿Quién les ha puesto a pensar en la carne? ¿Por qué temen por la carne? ¿Qué dice las Escrituras? Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, dice. Y todo el que la pierda, la salvará. Y Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Sin embargo, ¿cuántas oraciones se levantan a diario cuyas peticiones a Dios son para sostener esta miserable carne en la corriente del mundo? Piden salud, piden dinero, piden comodidad, pero no para servir al Señor, sino para seguir viviendo en la carne. Yo prefiero aquellas oraciones que claman por vencer los miedos y vivir para el propósito del Evangelio. Y pregunto además, ¿por qué dejan que los miedos dominen sus vidas? ¿Qué aprendemos realmente de Juan 14:27? Lo que considero puntualmente es que Jesús nos está enseñando a superar los miedos. Si nunca lo habían visto, yo espero con esta meditación brindar esta enseñanza. Jesús nos está enseñando a superar los miedos, a eliminar la cobardía y a enfrentar las situaciones con paz y tranquilidad, sin importar la gravedad de las situaciones. Paz del Señor Jesús, paz que no proviene del mundo y no la provee el hombre, sino la paz del Príncipe de Paz, la paz de Dios, la cual debemos dejar que gobierne nuestras vidas. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Pablo, dirigiéndose a la iglesia que estaba en Colosa, ¿qué dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, a la iglesia. Y sed agradecidos. ¿Por qué diría, y la paz de Dios, muchas gracias, gobierne en vuestros corazones? ¿Qué significa que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones? La expresión, esta palabra, gobernar, del griego es bravevo, como de bravo, bravevo, que significa que la paz de Dios arbitre, que juzgue en decidir en ustedes, que juzgue en elegir, dirigir el corazón, poniendo la meta en no querer salvar la carne, sino seguir la voluntad de Dios. Esto que acabamos de leer replantea el significado que nosotros tenemos de paz. Porque ¿qué significa paz? ¿Qué es la paz? ¿Será tranquilidad para vivir? ¿Será ausencia de conflictos? ¿O sin temor a los conflictos? Hay muchos conceptos o significados según la posición en que estemos. Si hay un conflicto bélico entre dos países, se llama paz a qué cosa? A la ausencia de guerra. Si hay un litigio entre dos personas por cierta circunstancia, se llama paz a la solución que deja sin peleas, que haya ausencia de discordias y pleito. Sin embargo, la paz del Señor Jesús en nuestros corazones es aquella tranquilidad que actúa para juzgar una situación y tomar la decisión correcta, un juicio sin temor que no vela por los intereses propios o mezquinos, sino por el propósito del Evangelio. Esa es la paz que tiene que gobernar sus corazones. La paz que le lleve a sostener la causa del Señor Jesús, el propósito del Evangelio. La paz es una virtud del Espíritu. Dice la Escritura que es fruto del Espíritu Santo y que intercede. A mí me gusta más que diga que se antepone al propósito de la carne por seguir el propósito de Dios. Por eso dice en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mi paz os dejo. ¿Cuántas veces han sentido esa verdadera paz en sus vidas? Esa paz de haber sido útil para el Evangelio, de haber predicado, de haber alcanzado a alguien. Jesús dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿A qué se refiere? Se refiere con esto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué clase de paz es la que ofrece el mundo? ¿Y por qué Jesús no aceptó la paz del mundo? El mundo busca paz. Sin embargo, Jesús no aceptó la paz del mundo. ¿Por qué? Por la simple razón de que tanto el Señor como los cristianos de esa época aprendieron que la paz que propone el mundo es el miedo. La paz que propone el mundo es el miedo. Desde los tiempos antiguos, la humanidad busca vivir sin guerras. Vivir bajo esos conceptos de justicia social, de igualdad, de fraternidad, de libertad, de solidaridad. Aún en tiempo de Jesús, el emperador Tiberio se embarcó en el proyecto de establecer un imperio bajo la Romanic Pax, bajo la paz romana, y no lo logró. A esto también es cuando leemos a Pablo que dice paz y seguridad, es porque en esa época el imperio estaba buscando eso, estaba buscando una paz mundial. Aún en los posteriormente, esta Pax Romanix o Romanic Pax, posteriormente ese concepto se usó como pretexto para que las élites de gobierno y control adquieran cada vez más poder y recursos. Actualmente el mundo promete paz y tranquilidad bajo un gobierno capitalista que promueve el terror, el consumismo y el entretenimiento. Esa es la paz del mundo. Terrorismo, consumismo, entretenimiento. Hoy en día vivimos bajo un mundo globalizado y sistematizado que esclaviza al hombre y lo hace dependiente y defensor del mundo. Aún las religiones están sujetas a este poder. El mayor logro de Satanás es haber insertado ese concepto de paz en el cristiano. Por eso los cristianos viven con miedo y cobardemente se ajustan y se amoldan al mundo y a sus leyes, aun cuando éstas sean contradictorias a la ley de las Escrituras, al propósito de Dios. ¿Cómo se controla el hombre? Hoy en día el hombre se lo amaestra, como los animales, se lo doma, se lo amaestra mediante los sistemas educativos, para estimar que existen pobres y ricos, incultos y cultos, mejores y peores. Esa es la amaestrada. Eso es amaestrar al hombre. Por eso las sociedades viven pensando que es justo que el rico sea más rico y el pobre más pobre. Esa es la justicia que ustedes tienen en su mente, en su corazón. Ven a una persona sana que está pidiendo quizás unas monedas y ustedes piensan por adentro, ¡ah, cómo no va a laburar! Y si una persona con traje les pide a ustedes una moneda, de seguro que hasta 10, 15 pesos le dan. Callado. Justicia del mundo. El hombre vive pensando que esa es la justicia del mundo. vivir con esa falsa ilusión de que puede hacerse rico si se somete al sistema. De verdad, qué locura. De verdad, qué locura. Pocos pueden ver que la paz del mundo no es otra cosa que terror, guerra y desafío. Satanás y el mundo saben que para gobernar hace falta infundir miedo. Y el miedo gobierna al hombre cuando éste se aleja de la enseñanza bíblica y de la oración. Y estoy hablando de la humanidad de manera completa. ¿Cuándo se genera el miedo? Cuando Satanás aleja al hombre de la enseñanza de las Escrituras y de la oración. El miedo ataca. Además, el cristiano debe entender que Satanás no está en contra de la moral ni del sistema educativo. Satanás está en contra del Señor Jesús. Está en contra de la autoridad de Jesús. Por eso intenta deshacer el nombre, quitar el nombre del Señor Jesús de toda actividad humana. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos como iglesia en el siglo XXI a estar dominadas por las instituciones gubernamentales y religiosas? Déjenme contarles un poco. Lo voy a resumir. Es necesario para que sepan. Les puedo decir que a mediados del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, 1900, estando ya la iglesia muy vinculada con la sociedad secular y estableciendo una simbiosis con las nuevas formas de gobierno, la iglesia quedó esclavizada y a la merced de la ley del mundo. En las escuelas del siglo XVIII, XIX, en las pocas que se levantaban, se oraba y se leía la Biblia todos los días. Y a medida que han avanzado los siglos, veo a la iglesia que se ha convertido en una iglesia tibia, tal como se describe a la iglesia en lo dice en Apocalipsis, así. Una iglesia dormida, dominada y muy influenciada por las instituciones religiosas. Los capitalistas influenciaron con sus leyes y llevaron a la humanidad y a las religiones a separar el nombre del Señor Jesús de toda buena enseñanza, para que solamente quede una frágil moral y una vida de vivir haciendo buenas cosas sin importar las malas. Es así como hoy en día viven. No importa lo malo que hagas, importa el bien que haces. Y así quieren ganar el cielo. Desde que los estados han estado bajo el control de los gobiernos, yo veo que esos principios bíblicos que se puede ver a veces en aquellos fundadores de los países que le habían puesto en las constituciones, ya no están, porque las mismas leyes actuales prohíben enseñar la Biblia en las escuelas. Las leyes actuales prohíben enseñar la Biblia en las escuelas. Se prohíbe hablar de Jesús en las escuelas. Algunos estados permiten enseñar religión, pero ha abocado más a los valores morales que a la enseñanza de Jesús. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas han cambiado, pero las dos más importantes han sido, primero, que los estados protestantes dejaron de lado las oraciones matutinas en las escuelas, debido a la influencia de los capitalistas sobre la diferente Corte Suprema de Justicia de cada país. Segundo, los sistemas educativos cambiaron por completo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque relegaron la Biblia como libro histórico y científico. Y la relegaron como línea de tiempo. Y comenzaron a suplantarla por enseñanzas de teorías humanistas de diverso tipo. Evolución del mono en hombre en millones de años. La teoría del Big Bang, teoría de Galileo y Galilei, su sistema solar, las teorías de los dinosaurios, la teoría de la vida extraterrestre y todos los grandes fraudes intelectuales que se enseñan en todas las escuelas y universidades. Y el cristiano absorbe esas teorías y las pone por encima de la Biblia. Miedo. Miedo por encima de la verdad. Miedo por encima de la paz. ha de saberse que el arma principal de los capitalistas es dominar al mundo con los sistemas educativos, porque mediante los sistemas educativos se le enseña al hombre a tener miedo. Con los sistemas educativos se le enseña al hombre a tener miedo, miedo del futuro, miedo del pasado, miedo del presente, miedo a las enfermedades, miedo a las autoridades policíacas y militares, miedo a los bancos, miedo a las cárceles, miedo a las religiones. Todo eso proviene de los sistemas educativos. La educación es un instrumento intelectual para controlar al hombre mediante sus temores. Además, el sistema está continuamente infundiendo miedo, manipulando la información y manipulando los medios de comunicación. En definitiva, controlan la opinión pública. Por eso el pensamiento del hombre y sus prioridades han cambiado totalmente. Sorprendentemente, cuando hablamos de terror, preguntamos al hombre y sobre todo a los cristianos, ¿a qué le tienes miedo? ¿Temes ir al infierno o perder el trabajo? Sean sinceros. ¿Qué asusta más? ¿Le asusta el pecado o tener que vivir con sus padres? ¿Temes el juicio de Dios después de la muerte o temes pagar impuestos o deuda durante el resto de tu vida? ¿Ven cómo han cambiado las prioridades del hombre? ¿Cuántas veces te has preguntado, sinceramente, de qué sirve mi vida en este mundo? ¿Nací para pagar impuestos? ¿Nací para estudiar, trabajar, hacer una casa, sirviendo a un patrón capitalista? ¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy desperdiciando mi vida en este mundo? Actualmente se le enseña al hombre a ser un esclavo del sistema, a que se ocupe solamente en ese concepto ilusorio llamado futuro y en el afán de adquirir bienes y consumir cosas. Ya no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para pensar en la muerte ni después de la muerte. Jesús es, para la sociedad actual, solo un mero personaje histórico cuestionable. Y para la religión y para muchos cristianos es una utopía. Y las religiones han llevado al hombre a considerar más, su existencia física que la existencia espiritual. Por eso solo hablan de prosperidad económica, de autoestima, de superación personal y de entretenimientos religiosos. Por eso la mayoría de los cristianos actuales piensa que Dios le ha traído al mundo para que disfrute de todos los inventos de los capitalistas. Y viven pidiendo en sus oraciones estas cosas. Por eso el hombre de estos tiempos no discierne el bien ni el mal. Su propia moral forjada por la educación y la religión le engaña y los están llevando al infierno. Atentado contra la paz del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden ver eso hoy en la actualidad? Es necesario que el cristiano entienda que la paz del Señor Jesús no tiene nada que ver con la paz que el mundo y las religiones ofrecen. El cristiano debe entender que la paz del mundo es incompatible. La vida en el mundo es incompatible con la paz y con la vida del Señor Jesús. El mundo atenta contra la verdadera paz. La sociedad actual blasfema y deshonra el nombre del Señor Jesús. Hasta eso hemos llegado. Le voy a decir algunas cosas. Desde la sociedad actual no solo ha dejado la Biblia y las oraciones y al Señor Jesús en las escuelas, sino que también blasfema contra su nombre. Y eso ocurre todo el tiempo en todos los medios de comunicación. Y es importante destacar esto. Porque al tratarse de los medios masivos de comunicación, sabemos el poder y la influencia que tienen sobre la sociedad. De hecho, el entretenimiento es la herramienta que utiliza Satanás para extraviar la mente, para conducirlos al infierno, inclusive a los cristianos. Satanás ha logrado insensibilizar a las personas mediante programas y películas que solo tratan de muerte, violencia, dinero, hurto, coima, injusticia, inmoralidad sexual y drogadicción. Poco a poco el pecado se ha filtrado en las mentes humanas porque las ve todo el tiempo y ya no espanta el pecado graficado y por eso comete actos indebidos, porque no puede discernir qué tan malo es si lo ve todos los días, en todos los medios, y ven que todos lo practican. En este tiempo secular, en este tiempo en el que el cristiano intenta vivir en medio de una sociedad sin Dios, no se ha percatado de que el nombre del Señor Jesús, el nombre de nuestro Dios creador de todas las cosas, fue eliminado por Satanás en toda enseñanza moral. Y hay personas que siguen diciendo, pero en la escuela enseña cosas buenas. No solamente que Jesús no está en las escuelas, tampoco está en los gobiernos, ni en los negocios, ni en las empresas. No está en ningún lado, ni en ninguna parte de la paz que ofrece el mundo. ¿Cuántos extraordinarios inventos son usados hoy en día para ir en contra de Jesús? Satanás ha implementado toda forma pecaminosa mediante pensamientos mostrados en pantalla de televisión y cine, ideas y alternativas de una vida diferente, de una cultura sin Dios. Y los cristianos y sus hijos se alimentan a diario de estas malas influencias y luego se quejan de que no tienen paz. Por eso el cristiano que consume del mundo es el cristiano que solo piensa en su trabajo y en su salud, el cristiano que ve televisión y busca entretenerse con internet o en cualquier cosa, es un cristiano que no lee y no ora. Y si no lee, ni ora, ni se congrega, no tiene paz. El cristiano que no lee, ni ora, ni se congrega, no tiene paz. La paz es del Señor Jesús y está en el cuerpo, no individualmente, en el cuerpo, en la comunión. ¿Entienden la necesidad? No es religión. No es religión, es comunión. No tiene paz porque solo tiene perturbaciones, porque está continuamente bombardeado por los medios, por el trabajo, por el sistema, y llega a las reuniones de fin de semana y nada le puede quitar ese miedo. Enfermos vienen a la congregación el fin de semana. Y para peor, las religiones solo intentan amortiguar la caída mientras le sacan el dinero o el poco dinero que tienen. Y lo peor es que tristemente el cristiano se ha amoldado, se ha hecho adicto a esa mediocre vida cristiana. Y hay que cambiar. Tenemos que cambiar. También ocurre que la falta de paz se debe a que un cristiano en su corazón sabe que durante la semana no se ha dedicado a Dios, no se ha dedicado a Él. Y eso le pone en un estado de inseguridad respecto de su relación con Cristo. Por eso busquen la religión que le mienta. Todo va a estar bien. Vení, oremos para que te vaya bien en tu trabajo. Las religiones tienen tanto poder sobre las mentes que no permiten que verdaderos cristianos escapen de su poder o de las garras del sistema. Las religiones realmente se han preparado y son expertos. Se han adaptado a lo que se consideran tácticas de cristianos que intentan volver al modelo bíblico. ¿Y saben cómo nos llaman? Sectario. ¡Loco! Nos descalifican. Descalifican a cualquiera que quiere vivir su vida según las Escrituras. Conclusión, vamos a terminar. Quiero que sepa que cuando piense en la paz, no piense en un bienestar en este mundo. Piense que el mundo atenta contra la paz del Señor Jesús en todas las áreas de su vida. Las religiones atentan contra la paz del Señor Jesús y que la vida en el mundo es incompatible con la vida en el Señor Jesús. Si realmente quieren paz del Señor Jesús y quieren que esa paz gobierne su vida, aléjense de los miedos del mundo, aléjense de la televisión, aléjense del consumismo innecesario, aléjense de los sistemas educativos, aléjense del excesivo trabajo, aléjense de los entretenimientos seculares, aléjense de la amistad mundana. sea escolar, laboral, deportiva. Busquen la paz en la lectura bíblica. Busquen la paz en la oración, en las enseñanzas, en la comunión entre hermanos, en las reuniones, en la visita a hermanos. Busquen la paz sirviendo al Señor, brindando su vida, su tiempo y su recurso a los hermanos de la congregación. Ahí van a encontrar verdadera paz. A los que ministran, tomen ejemplo del Señor y de los apóstoles, que sin miedo y sin cobardía se enfrentaron a las autoridades y obtuvieron mayor recompensa. Actualmente la verdadera paz se encuentra en muy, pero muy pocas congregaciones. La verdadera paz está en las entrañas de una congregación sin religión y sin denominación. Un lugar que quizás parece lejos del mundo exterior. Una congregación de enseñanzas bíblicas que difiere ampliamente de todo lo que nos han enseñado en las instituciones escolares o en los libros o en la televisión. En esas congregaciones encuentras y disfrutas la paz y una paz en armonía. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Terminamos leyendo esto. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Aprendamos a vivir en la paz del Señor Jesús. Amén y amén.